Tenemos ya una comunicación, nos están esperando en línea. Exacto, sí, estamos en comunicación con Juan Hernández, vecino de Dique Chico, una localidad de la provincia de Córdoba que viene llevando adelante una lucha, ya podemos decir histórica, ¿no? De varios años en contra de las fumigaciones que acechan a este pueblo y que se han dado distintas estrategias para poder resguardar la salud y las condiciones dignas del ambiente para vivir. Entre ellos, una de las que más repercusiones tuvo el año pasado fue que habían encontrado a 6 niños con alteraciones celulares por los agrotóxicos. En ese marco nos enteramos que hubo una nueva resolución, un nuevo dictamen del Ministerio Público Fiscal. Así que bueno, estamos en comunicación con Juan Hernández para que nos cuente mejor él cómo sigue la lucha por conseguir un área de resguardo que les proteja de las fumigaciones sistemáticas alrededor de sus viviendas. Juan, bienvenido al aire del Enredando las Mañanas, ¿nos escuchas bien? Sí, hola, buen día Romina, ¿cómo estás? Sí, los escucho perfectamente. Bien, bueno, muchas gracias por esta comunicación y bueno, te damos la palabra a vos también para que nos puedas contar un poco en qué estado está la lucha de ustedes. Bueno, mira, básicamente para hacer un raconto, en noviembre del 2017 la comuna dictó una resolución restringiendo en el perímetro del pueblo, con un área de resguardo alrededor del pueblo, restringiendo las fumigaciones. Es decir, prohibiéndolas en un rango de los 1000 metros de las casas de los habitantes del pueblo y de la escuela, que está distante unos 1500 metros del pueblo. Esta resolución fue cuestionada mediante un recurso de amparo por los productores rurales que tienen campos alrededor del pueblo y de la escuela, y intervino una cámara en lo contencioso administrativo, la de segunda nominación de la ciudad de Córdoba. Esta cámara dictó ahí mismo una medida cautelar y dijo, bueno, mientras se tramita el amparo de los productores para ver quién tiene razón, dicta esta, como te reitero, una medida cautelar en la cual, mediante la cual les permite seguir fumigando. Uh-huh. Seguir fumigando. Esta cautelar es modificada en un momento dado y les permite seguir fumigando con la única limitación de unos 500 metros alrededor de la escuela Bernardo Monteagudo, claro. Distante 1500 metros del pueblo. No así alrededor del pueblo. Alrededor del pueblo nos pueden seguir fumigando en la puerta de casa. Claro. Bueno, eso, como te digo, empezó en noviembre del 17, pasó todo el 2018 y pasó todo lo que va del 2019. En este año y medio, en realidad no se entró a la cuestión de fondo para ver quién tiene razón, si es válida o no la resolución de la comuna, sino que se ha ido discutiendo sobre cuestiones accesorias, pequeños incidentes que no hacen al fondo. Uh-huh. En ese trámite de incidentes llega ahora al Tribunal Superior, porque cuestionábamos la cautelar, nosotros queríamos que levantaran la cautelar y que rigiera la ordenanza para prohibir la fumigación a 1000 metros del pueblo y de la escuela, y ellos querían que se pudiera fumigar indiscriminadamente, tanto el pueblo como la escuela. Llega al Tribunal Superior y lo que se ha conocido ahora es un dictamen del fiscal adjunto de la Fiscalía General de la provincia que vendría a ser una opinión sobre el tema. Se ha publicitado mucho que es una resolución que prohíbe la fumigación. En realidad no, en realidad es una simple opinión y la situación viene como viene desde hace un año y medio. Están fumigando con la limitación de los 500 metros alrededor de la escuela. Y este dictamen del fiscal adjunto, en realidad lo que pide es que rechacen el recurso que interpusimos nosotros, los pobladores de Dique Chico, y mantengan la cautelar tal cual venía siendo hasta ahora. Ahora le toca resolver al Tribunal Superior, pero reitero, no va a resolver sobre el fondo de la cuestión, va a resolver sobre este incidente. O sea que en realidad la situación no tiene la trascendencia que se le ha querido dar. Uh-huh. Lo que nosotros desde el pueblo queremos y exigimos a la justicia es que se resuelva la cuestión de fondo, que es si la resolución que dictó la comuna estableciendo ese límite de 1000 metros a las fumigaciones alrededor del pueblo y del colegio, ¿es vigente o no? Eso es lo que queremos que se resuelva. Y denunciamos a su vez las incongruencias de la justicia. Las incongruencias de la justicia en el sentido que esta cautelar le pone límite a las fumigaciones mientras se resuelve el fondo alrededor de la escuela, 500 metros, pero no le pone el mismo límite alrededor del pueblo, lo cual es inentendible. Protejo yo al chico mientras está en clase, pero no cuando está en su casa. Claro. No lo entendemos, sinceramente. Uh-huh. Juan, ¿y este fiscal que presenta este dictamen se basó en estos estudios que ustedes habían presentado el año pasado, que arrojaban que algunos niños entre 7 y 11 años poseen alteraciones celulares por la exposición a agrotóxicos? Sí, te digo, ese es un elemento de prueba que nosotros presentamos, que nuestros abogados presentamos por medio del doctor Darío Ávila, que es contundente. Uh-huh. Es decir, la afectación celular de los chicos es así, lo hemos hecho en un estudio absolutamente serio por una profesional que es la doctora Delia Ayaza, que es una uh-huh. eminencia en el tema. Entonces eso no lo han podido ignorar. No lo pudo ignorar la Cámara cuando estableció en la cautelar los 500 metros alrededor de la escuela, y no lo puede ignorar tampoco el fiscal adjunto ahora, Augusto Fierro. Claro. Eso no lo puede ignorar. Hay chicos de por medio, está probada una afectación en la salud, la probabilidad existe, no pueden pasarlo por alto. Pero no lo pueden pasar por alto en la escuela. Uh-huh. En el claro. pueblo parece que sí lo pueden pasar por alto. Cuando el chico está en la escuela lo pueden fumigar tranquilo. Uh-huh. ¿Qué? En la escuela no, en la casa lo pueden fumigar tranquilo, en la escuela 500 metros. Qué grotesco, ¿no? Porque están apelando a un estudio médico que muestra un daño gravísimo y podríamos decir quizás irreversible, pero asimismo el fiscal está dando vía libre para que el pedido de ustedes de una restricción para todo el pueblo en cuanto a zonas de resguardo para frenar el avance de las fumigaciones no sea considerado. O sea, es absolutamente grotesco. Es grotesco, pero esto es bastante usual en la justicia argentina. Uno dicta resoluciones o dictámenes y los florea mucho. Yo empiezo a hablar de los derechos, del derecho a la salud, del daño ambiental, etc. Pero cuando termino, las conclusiones en realidad no coinciden con lo que yo estuve considerando antes. Queda lindo, entonces acá lo que se ha hecho es hacer hincapié en que el fiscal habló del daño ambiental, habló de los chicos, pero nos perdemos el detalle que en realidad el dictamen del fiscal les permite seguir fumigando al chico cuando está en su casa. Claro, está bien. Bueno, Juan, te agradecemos muchísimo esta comunicación con el Enredando las Mañanas y quedamos a disposición para, bueno, las novedades que tengan de la lucha de ustedes y, bueno, nuestra solidaridad también con eso. Muchísimas gracias, Romina. Y los agradecemos somos nosotros porque permite visibilizar esta lucha de todo el pueblo de Dique Chico. Bien. Pasaba recién Juan Hernández de la localidad de Dique Chico en el marco de la lucha contra las fumigaciones aquí en la provincia de Córdoba. Fuerte, sí. Sí. Nosotros caímos también en la trampa del fiscal porque también en una primera lectura dijimos, bueno, qué bueno, una medida que está pidiendo un fiscal para que dejen de fumigar las escuelas, pero bueno, en realidad hace la vista gorda para el pedido de fondo de los y las vecinas para que todo el pueblo quede protegido. Sí, estaba pensando eso, y cómo se presentan las noticias, ¿no? Porque uno hace una búsqueda por internet en los diarios y se la presenta de una manera positiva, ¿no? Y en realidad esconde todo esto que contó Juan por detrás, ¿no? Dique Chico, una localidad acá cerca de la ciudad de Córdoba, al sur, cerca de Anisacate, uh-huh. Que como tantas otras venimos cronicando estos pueblos, estas comunidades, estos vecinos que luchan. La otra vez hablamos de lo que pasó en Cosquín, ahora Dique Chico, y vemos a lo le pasa en Pergamino, pasa en un montón de lugares a lo largo del país donde se organizan los vecinos y las vecinas para luchar por el derecho a un ambiente sano. Sí, en el marco de que en Estados Unidos Monsanto sigue teniendo condenas millonarias por responsabilizárselo, no por las fumigaciones ilegales, como es lo que estamos discutiendo acá, sino por ser el responsable de causar enfermedades como cáncer en, bueno, en quienes están llevando adelante esas causas, ¿no? Ya tiene 3 condenas, así que sí. Mirá la distancia de la discusión que estamos dando, ¿no? Así es, sí, sí. Bueno, si alguien todavía tiene alguna duda y no vio el documental, pues, y no sabe bien lo que es Monsanto, puede ver El Mundo Según Monsanto. Ahí va a ver todo el daño que ha hecho y sigue haciendo esta multinacional en todo el mundo. Y acá le seguimos abriendo las puertas. Sí, pero bueno, una de las novedades de la semana pasada fue que hay importantes posibilidades, viste, una ya no sabe cómo anunciarlo esto, pero hay importantes posibilidades de que la causa madre de las madres de Barrio Ituzaingó llegue a juicio, ¿no? Este desprendimiento del primer juicio de la fumigación que tuvimos en Argentina, que fue aquí en Córdoba en el 2012, donde se pudo juzgar las fumigaciones ilegales en las inmediaciones de Barrio Ituzaingó, tiene también una causa por contaminación, que es la que llevan adelante las madres y que es la que intentan que pueda llegar a luz puntualmente para juzgar la contaminación que sufrieron y no solo las fumigaciones ilegales, que fue lo que se juzgó en 2012. Así que bueno, quizás tanto movimiento allá en el norte, en Estados Unidos, con las condenas a Monsanto, sea también una luz de esperanza para que aquí podamos agitar un poco el avispero y quienes vienen luchando hace más de 17 años, serían ya, el grupo de Madres Ituzaingó, también tengan la reparación que se merecen y que es, como ellas dicen, el derecho de los y las afectados por la contaminación. Así es. Y bueno, ¿vamos un cortecito? Vamos un cortecito y ya seguimos. Está bien, pero yo no creo en eso. No están golpeando todo el tiempo. No vuelven a golpear. ¡Cabrón! Había casi luz, la puerta de salida tenía.